existencia en tu vivir. Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza dice sabor a mí. No es que quiera ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, no es lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tendremos la eternidad, pero aquí tengo en Chicago esa noche y hasta hoy recordarás un sabor de mí. Este tema se llama Bésame, Kiss Me. Se necesita en el mundo de sangre.